Para mí, una vez más, estar presente acá es un orgullo de verlos cuando la primera vez vine a dar la posesión, cuando estaban iniciando o cuando estaban en un proceso de trámite de su personalidad jurídica. Y como le explicaba a su presidente, yo llegué y en este caso les he asesorado que lo que realmente lo que estaban haciendo el trámite no era como correspondía. En ese sentido, mi persona desde ese momento les ha ayudado y creo que hemos cumplido. Y en su momento también, como habíamos dicho, en su momento nos habíamos comprometido como federación, hemos hecho la entrega respectiva de la personalidad jurídica. Habían unos cuantos asociados. Ahora la sorpresa para mí es un orgullo que realmente estén creciendo día a día, ¿no? Eso es aplaudible, eso significa que sí, la cooperativa está yendo adelante y que siga adelante la cooperativa. Nosotros como Federación Departamental siempre predispuesto a poder colaborar, a poder ayudar en todo lo que necesite la cooperativa. Estamos para eso. Ustedes son, en este caso como cooperativa de base, tienen una Federación Departamental para que les pueda apoyar y de la misma manera también como Federación Nacional vamos a estar presentes en todo lo que se quiera, en las necesidades, en las problemáticas que pueden tener o en los proyectos que pueden tener como cooperativa. Vamos a estar presentes. Yo quisiera, en nombre de todo, de mi directorio de la federación, como ustedes como cooperativa, de acuerdo a la normativa, de acuerdo a la ley, la 356 dice que ustedes como cooperativa de base tienen que afiliarse a una cooperativa de grado inmediato superior. En este caso es la Federación Departamental donde represento y ahora mismo ejerzo como vicepresidente. Entonces en ese sentido, claramente tienen que tener un certificado de aportación, lo cual la cooperativa... ustedes ha cumplido con el valor que tiene un costo de $1,000 en este caso. Nosotros como federación es un certificado otorgamos de valor de $1,000 y esto de los $1,000 que tiene el costo de valor certificado de aportación va creciendo día a día en la federación. Entonces en ese sentido significa que ustedes como cooperativa son afiliados de Trans, tienen los mismos derechos, los mismos beneficios que una cooperativa que haya sido, que tenga unos 30 años, 25 años. Entonces eso dice claramente, la ley es pareja, en este caso toda es la igualdad, equidad. Entonces en ese sentido yo quisiera que a su presidente puede pasar a hacer la entrega del certificado de un valor de $1,000 en este caso que tienen en la federación.